FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. VAS Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia. Como Red San Martín Mujeres Libres de Violencia, una vez más me puedo acercar justamente a los oídos de mujeres, a los oídos de hombres, y seguir pensando juntas lo que significa las mujeres en el mundo, como significa lo que determina la violencia, los cambios de actitud y todo lo que nos falta seguir caminando a pesar de que el último siglo nos dio realmente algunas señales de modificaciones. Pero hay cosas muy importantes en las que tengo que marcar, porque sabemos que la pobreza, por ejemplo, afecta más a las mujeres que a los jóvenes. Sabemos que las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres en promedio. Sabemos que las mujeres se insertan más en el mercado laboral informal. ¿Con qué características? Con trabajos precarios, de baja productividad. ¿Y estamos realmente las mujeres en el mundo con salarios más bajos? Y hay excepciones, pero podemos seguir en un gran listado de situaciones desfavorables de las mujeres en relación con el poder económico, o mejor dicho, pues tendríamos que decir, con el poder de las mujeres en lo económico y en lo financiero, ¿no? En muchos países realmente se mantiene esta característica y hablamos fundamentalmente con una mirada puesta en Latinoamérica. Es decir que es cierto que tenemos excepciones, ¿no? Pero no queremos ser más una excepción. Debemos nosotras, desde Argentina, desde la provincia de Buenos Aires, desde el distrito donde pertenecemos, San Martín, y conformamos en la red San Martín Mujeres Libres de Violencia, no queremos ser una excepción más. Simplemente queremos una participación igualitaria, sin beneficios especiales ni privilegios, que también a eso nos hacen desiguales y distintas. Entonces lo que tenemos que... Es muy difícil alcanzar realmente en estos momentos y fundamentalmente en pandemia y pospandemia lo que cuál ha sido realmente el rol de las mujeres. Y a partir de eso quiero seguir hablando justamente, ¿no? Queremos decir que hasta el patrimonio en el mundo de la mujer siempre es un tercio menos, ¿no? De que lo que realmente es ese tercio del que nosotros siempre hablamos. Son las que pagan justamente los bienes personales, los que se pasan impuestos. Y a partir del análisis de los impuestos en muchísimos países, nos damos cuenta realmente de cuál es el desequilibrio entre hombres y mujeres, ¿no? En Argentina se están todavía analizando datos del año 2018 y vemos realmente la gran distancia que hay entre hombres y mujeres, justamente en esta etapa de tener patrimonios, en esta etapa de desigualdades. Queremos decir que también hay estudios donde se clasifican, ¿no? Y se reconoce esta clasificación de distancias y de situaciones totalmente alteradas, que no condicen a veces con la realidad de lo que es el mercado en general, un mercado laboral, un mercado con situaciones informales, ¿no? Entonces esto es lo que varía también las estadísticas de las mujeres en el mundo, en general en el mundo. Entonces lo que tendríamos que decir es que estos datos estadísticos que se pertenecen en general, y hablo desde Argentina, también son datos que se dan, y que esta diversidad de las estadísticas oficiales son temas también reclamados por muchas mujeres en distintos países del mundo. Hay un estudio justamente que analiza estas brechas, ¿no?, de existencias, como es la salarial, y que preferimos llamar la laboral, porque empresa, el salario es a través de una respuesta a la situación laboral de la mujer y al desarrollo. Hay un análisis que realmente, como quienes pagan realmente estos impuestos a la ganancia, decimos que solo tenemos en mujeres son nada más que el 34%. Pero hay este grupo de actores del Centro de Economías Políticas que nos estamos refiriendo, están hablando justamente que las mujeres en el mundo han mejorado, y que mejora realmente un buen promedio, o que sea la mayoría, porque siempre la franja más importante en las mujeres está en la franja más baja. Y a eso refleja justamente, ¿no?, la proporción de mujeres, con que el 10% con menores ingresos de esas mujeres, tenemos que conforman justamente el 66% de la diferencia en el mundo laboral. Y con mayores ingresos podemos decir que hay un universo de un 10% de mujeres, mientras que tenemos un ingreso en los hombres del 38% del mundo laboral, donde se denominan los mayores ingresos. Nosotros tenemos que decir justamente desde Argentina que la feminización de la pobreza tiene contrapartida la masculinización de la riqueza, ¿no? Y esto pasa en el resto del mundo y también fundamentalmente en Latinoamérica. Entonces, los estudios señalan que es una distribución asimétrica y que estos mayores patrimonios al que logran los hombres son justamente esas asimetrías que se brindan y se reconocen por sexo. Entonces, mientras las mujeres registran estas posibilidades de tener bienes en menor cantidad que los hombres, a su vez tenemos que decir que en Latinoamérica las mujeres tienen menor valor. Y también esto es lo que tendríamos que decir, cómo son los aportes que se dan en los distintos países del mundo. Y que las mujeres tienen aportes desde profesionales, en general los aportes son más o menos con dificultades de concentración. En general las mujeres superan en muchos países el índice de los hombres, ¿no?, en cuanto a los que aportan. Pero eso no indica justamente que haya una concentración en los sectores de mayor calificación. Seguimos diciendo que la mayor calificación en general en todos los países donde hemos solicitado y donde hemos hecho justamente los análisis son los del sector industrial, los del sector agropecuario y los sectores de la construcción y transporte. Que entonces acá seguimos hablando de que se señala un sesgo justamente de sexo marcado, ¿no?, donde encontramos la gran diferencia de los valores culturales, ¿no?, que es la participación de la mujer en otros esquemas de trabajo formales e informales en algunos casos, pero que tampoco llegan justamente a marcar un cambio en la cultura del trabajo. Es decir, que las mujeres tienen limitada la participación justamente, y entonces se mantienen invisibilizadas no se las reconoce, ¿no? Entonces, acá también tenemos que ver otro aspecto de la mujer, ¿no? Porque la mujer, con estas características dentro de lo que estamos hablando y en las características de los distintos campos laborales, tenemos que ver que las mujeres tampoco tienen la participación en la conducción de asociaciones, justamente que dirigen los sectores donde tenemos la mayor cantidad de hombres y en los altos índices de sus ganancias. Tenemos que decir que es muy raro que una mujer sea presidenta de una asociación de productores, a lo mejor agropecuarios, o presidenta de sectores industriales, o presidenta en las industrias del transporte. Pero sí podemos coincidir que tenemos profesionales y científicas que, aún siendo pocas, llegan a tener mejores cargos. En este momento quisiera hacer un paréntesis hablando justamente de mujeres y hablando en este año 2020. Y tenemos que decir, y voy a reconocer justamente, que el Premio Nobel de Química, ya que han sido reconocidas justamente y ese galardón que se reconoce a los hombres, tenemos que decir que en este año fueron consideradas y celebramos que han sido dos mujeres. Y ahí es donde seguimos viendo la posibilidad de las mujeres que esperamos que, a partir de las distintas instancias, como puede ser la OIT, a través del trabajo, a través de las necesidades de las mujeres y las pautas justamente de los cambios sobre las diversidades y la búsqueda de las igualdades, y vemos cómo las mujeres se necesitan a partir de ahí también la inclusión de guarderías, de subsidios, ¿no?, para hijos y lactarios, justamente cómo se necesitan otras licencias en muchísimos países para medir realmente y eliminar justamente toda esta disociación en el ámbito laboral, ¿no?, con las políticas del cuidado importantísimas, porque a su vez también esta situación de que los empresarios, las organizaciones mundiales de empresas y las organizaciones mundiales del trabajo puedan realmente tener apoyo para el ámbito laboral de las mujeres, ¿no? Porque a su vez hay una franja muy importante también de las mujeres que tienen y padecen lo que significa la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y tenemos que hablar de las mujeres, de violencia justamente en los ámbitos personales, en los ámbitos de familia. Pero no quiero terminar de esta exposición sin hablar lo que padecen las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Y entonces se nos hace muy importante que cada una de nosotras, mujeres, sigamos luchando para que se discutan, no solamente para las empresas públicas, que donde se está discutiendo, por ejemplo, en Argentina, a través de una ley llamada la Ley Micaela, la posibilidad de la capacitación y de la aceptación de la mujer con igualdad de posibilidades. Pero también es necesario que se adopten medidas en el ámbito de los ámbitos privados, ¿no?, donde realmente todavía tenemos mayores dificultades en ese ámbito. Por eso queremos justamente hacer un señalamiento, ¿no?, para todos los grupos que trabajan y que aportan dentro de los grupos de G20. Estamos esperando, ¿no?, la declaración de los líderes, donde se analiza realmente todas las problemáticas y alcances en el ámbito laboral, los convenios de compromiso que se ejecuten. Eso dará justamente un aspecto distinto de lo que significa y lo que podemos reordenar el pensamiento cuando comenzamos hablando justamente de que la pobreza justamente afecta mucho más que a las mujeres y jóvenes que a los hombres. Muchas gracias. Ahora, Informe Climático. En Mar del Plata hoy se espera una temperatura máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves, algo nublado con 19 grados de máxima y 13 grados de mínima. El viernes, nublado con 20 grados de máxima, 13 de mínima. El sábado, nublado con algunas precipitaciones, 22 la máxima, 13 la mínima. El domingo, nublado con 16 de máxima, 12 de mínima. Y el lunes, algo nublado con 16 grados de máxima y 11 grados de mínima. Para La Plata, en cambio, la cosa es así. Hoy habrá una temperatura máxima de 23 grados, cielo despejado. Mañana jueves despejado con 23 grados de máxima y 16 grados de mínima. El viernes ligeramente nublado, 24 la máxima, 17 la mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 26 de máxima, 18 de mínima. El domingo nublado con precipitaciones, 23 de máxima, 16 de mínima. Y el lunes parcialmente nublado, 23 de máxima, 14 grados de temperatura mínima. En San Juan, la máxima hoy ascenderá a 30 grados, nublado con algunas precipitaciones. El jueves, nublado con precipitaciones, 34 grados de máxima y 23 de mínima. El viernes estará algo nublado con 29 grados de máxima y 20 de mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 24 la máxima, 19 la mínima. El domingo nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 17 la mínima. Y el lunes nublado con algunas precipitaciones, 26 grados la máxima, 16 grados la mínima. De San Juan vamos para Rosario, donde la máxima hoy llegará a 31 grados, despejado. Mañana jueves, algo nublado, 33 la máxima, 16 la mínima. El viernes, nublado, con 33 de máxima, 16 de mínima. El sábado, nublado con precipitaciones, 31 grados la máxima, 19 la mínima. El domingo, nublado con algunas precipitaciones, 24 de máxima, 18 de mínima. Y el lunes, 26 grados de máxima, 17 de mínima, que estará también nublado con algunas precipitaciones. Pasamos ahora a Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 23 grados, cielo nublado con lluvias. Mañana jueves seguirá nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 16 la mínima. El viernes lluvias también, cielo nublado, 27 la máxima, 15 la mínima. Seguirán las lluvias el sábado con 28 de máxima, 16 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 22 grados la máxima, 16 la mínima. Y el lunes nublado con 18 grados de máxima, 13 grados de mínima, algunas precipitaciones. Seguimos avanzando ahora en dirección de Neuquén, donde la máxima hoy estará en los 31 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves nublado, 33 de máxima, 20 de mínima. El viernes nublado con 29 de máxima, 17 de mínima. El sábado despejado con 25 de máxima, 12 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 26 grados la máxima, 15 la mínima. Y el lunes parcialmente nublado, 29 grados la máxima, 14 grados la mínima. Vamos ahora con Córdoba, donde la máxima estará en 30 grados hoy, cielo despejado. Mañana viernes nublado con 31 de máxima, 19 de mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 22 la máxima, 19 la mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 22 la máxima, 16 la mínima. El lunes seguirá nublado con precipitaciones, 19 grados de máxima, 15 de mínima. Y el martes algo nublado, 26 grados la máxima, 16 grados la mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 32 grados, cielo nublado con precipitaciones. El viernes, nublado con algunas precipitaciones, 31 de máxima, 18 de mínima. El sábado, nublado con 24 de máxima, 14 de mínima. El domingo, parcialmente nublado, 23 de máxima, 11 de mínima. El lunes, algo nublado, 27 de máxima, 13 de mínima, y el martes nublado con algunas precipitaciones, 27 grados de máxima, 16 grados la mínima. Vamos ahora a Mendoza, donde la máxima estará hoy en 29 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. El viernes estará inestable, con 25 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 21 de máxima, 15 de mínima. El domingo nublado con lluvias, 21 de máxima, 13 de mínima. El lunes nublado con algunas precipitaciones, 23 de máxima, 15 de mínima. Y el martes algo nublado, 25 de máxima y 15 grados de temperatura mínima. En Buenos Aires, la máxima hoy ascenderá a 22 grados con cielo despejado. Mañana viernes, nublado con algo nublado, en realidad será, con 23 grados de máxima y 18 de mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 25 de máxima, 19 de mínima. El domingo nublado con precipitaciones, 22 grados de máxima, 19 de mínima. Lunes nublado con algunas precipitaciones también, 21 grados de máxima, 18 de mínima. Y el martes seguirá nublado con algunas precipitaciones, 22 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.